noche está buena pa' darle hasta abajo. Yo sé la pose en que me quiere ver. Hoy la disco la vamos a romper. ¿Con quién? Traigan más ya, ya, ya y me lo tomo. La venezolana y colombiana me la como. Coco, como, yo me la como. Adentro la disco somos diosas en el trono. Perreo en lo galáctico. Todo lo culo en automático. Triple X explícito. Es ahora. Y es que no llego a este party que se joda. Perreo en lo galáctico. Quiero que tú me mates un gol. Ya subió el bellaqueo, está marcando el sensor. Ya perdí el control, estoy en modo sport. Tú estás